me dejes callado este lugar, hermano. Aquí es para alabar al Señor. Alabe al Señor, glorifique. Dice la palabra: bendecirá Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de... Ah, pues échele ganas, hermano, échele ganas. Su nombre y gloria, hermano. Gálatas 6:9. ¿Estamos listos? ¿Sí? A ver, levante su mano los que están listos. Ah, muy bien. Vamos a dar un minutito más, nada más, para esperar a los que... No, yo creo que ya estamos todos listos. ¿Bien? Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no... Toma tu lugar. Me llena, hermano, porque el Señor nos habla y nos sigue hablando, y de repente me emociona cuando el Señor da palabra a través de otro hermano, y de repente da palabra a través de otro hermano, y va muy de acuerdo, hermano, y de repente nos toca pasar a nosotros y Dios te vuelve a dar palabra, y va muy de la mano con todo lo que el Señor nos va preparando, hermano, porque hoy quiero hablarte de algo muy, muy especial, hermano. Hoy quiero que compartamos, y quiero tomar como base este versículo. Dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Y si te digas, hermano, hacer el bien cansa. Y aquí está implícito en este versículo, porque dice el versículo: no te canses de hacer el bien, porque en algún momento, hermano, el hacer el bien te puede llegar a cansar. Dice la Biblia: a su debido tiempo vas a cegar, pero si no desmayas. Porque hay gente que se esfuerza por hacer el bien o por hacer las cosas bien, hermano, que se cansa de hacerlo. Y hay gente, hermano, que de tanto hacer el bien a veces pues desfallece, hermano. Y déjame decirte que eso pues no está bien, hermano. Aquel que hace el bien y no se cansa y no desfallece va a cegar algún momento. Cuando llegue el tiempo correcto va a cegar algo bueno, hermano, porque está sembrando cosas buenas. El problema es que tú empieces a hacer algo bueno y te me canses. El problema es, hermano, que tú empieces y te esfuerces por hacer algo bueno y llega el momento en el que desfallezcas. Porque si desfalleces, ¿qué crees? ¿Qué vas a cosechar? Nada, hermano. ¿Y de qué sirvió todo tu esfuerzo? Hubiera sido lo mismo que si no hubieras emprendido nada, porque al final de cuentas no llegaste a ningún lado. La Biblia es clara y dice: bueno, si vas a hacer el bien, no te me canses. Si vas a hacer el bien, no desfallezcas, porque el que no desfallece y el que va a alcanzar un fruto, va a poder cegar algo de lo que sembró haciendo el bien. ¿Estás de acuerdo? Entonces voltéate con tu hermano y dile: no te canses. ¿Y por qué se puede cansar a un cristiano, hermano, por estar haciendo el bien? Y es lo que quiero hablar hoy, hermano, porque antes que nada yo quiero que tengamos claro, hermano, que si emprendes algo y desfalleces, no sirvió de mucho, hermano. Es como aquel que emprende una carrera y que va a prepararse para un maratón, hermano, y se entrena y se abstiene de comer, dice la Biblia, y se prepara y no va a fiestas y duerme bien, y el día de la carrera, a media carrera, ¿qué crees? Desfallece. Y no se va a llevar ni la medalla, hermano, porque la medalla es para el que llega. Y todo lo que se abstuvo de hacer durante la preparación que tuvo y los entrenamientos, pues realmente no le rindió ningún fruto. Porque en el momento bueno, en el momento que tenía que hacer las cosas, desfalleció, hermano. Entonces, vuelve a decirle a tu hermano: no te canses. Ahora quiero que vayamos a Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. ¿Está muy callado? Eso, hermano, glorifique al Señor. Qué bueno que le nació de corazón. ¿Estamos listos? Dice juntos: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. No me cierres ese pasaje, hermano, porque este es el otro extremo. Están aquellos que emprenden algo bueno y se me cansan, pero hay otros que se les olvida. Y mientras unos están esforzando por hacer las cosas bien, otros de plano se les pasa, no se acordaron, se les fue, se les olvidó, sí, cómo no. Bueno, la realidad es que te puede olvidar hacer el bien con alguien. Y entonces, hermano, el fruto tanto del uno como del otro es el mismo. No se logran cosas buenas si se te olvida hacer el bien o si de plano te cansas de hacer el bien. Lo prudente, hermano, como siempre, será el equilibrio. Será que aprendamos a hacer las cosas bien. Si vas a hacer el bien, hermano, lo tienes que hacer bien. Si vas a emprender algo, tienes que echarle coco, hermano. Tienes que ser sabio. Y es donde me emociona, hermano, porque es lo que vengo a hablar hoy contigo, hermano. Si vas a hacer el bien, tenemos que ser sabios para hacer el bien. Porque si no ponemos mente en lo que estamos haciendo, nos vamos a cansar. Y si no ponemos corazón o de plano no nos interesa, hermano, pues de plano se nos va a olvidar. Pero este versículo es claro y dice, pues tampoco se te olvide que tienes que hacer el bien. Si pudiéramos conjuntarlos es, no se te olvide que tienes que hacer el bien. Tampoco te me canses, porque a su tiempo vas a cosechar. Y de estos sacrificios Dios se agrada. Repite conmigo, Dios se agrada cuando hago el bien. De este versículo, hermano, está ligado a lo que vimos en los devocionales anteriores. Porque si leemos el 15, me consta que te dije que no cerraras tu Biblia. De todas maneras, si no, está ahí en la pantalla. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos del labio que confiesan su nombre. Y hemos hablado mucho de la alabanza, hemos hablado mucho de la adoración en este lugar. El día de ayer los que pudimos estar, pasamos una noche preciosa en la presencia del Señor. Una alabanza hermosa, hermano. Pero entonces, ven, digámoslo así, que estamos viviendo este versículo, el 15. Estuvimos ofreciendo sacrificio de alabanza y fruto del labio que confiesa su nombre. Y entonces el 16, que vamos a ver hoy, o que estamos viendo hoy, te dice, ok, ayer estuvo muy padre, qué suave. Sabe que ofreciste tu ofrenda, tu sacrificio de alabanza, tus frutos de labio, pero no se te olvide que también tienes que hacer el bien. Así que volteate con tu hermano y dice, ahora no se te olvide que tienes que hacer el bien. Porque esto agrada a Dios, hermano. Cuando hicimos los devocionales de la adoración, te decía que un adorador busca agradar a aquel que ama y busca hacerle grato a él. Ah, muy bien, los cantos, la adoración cuando lo haces de corazón le agrada mucho a Dios. Tocas el corazón de Dios, conmueves el corazón de Dios. Una vez leía un libro y un hermano tuvo una visión en la que Dios estaba recibiendo la adoración celestial. Estaban los ángeles cantando, todo el cielo cantando, cuando de momento el Señor los manda a parar. Y dice, momento, cállense todos. Y él agachaba su oído para escuchar en la tierra, porque en la tierra había gente que estaba adorando al Señor en ese momento. Y la adoración que tú das a tu Señor puede ser capaz de frenar la adoración del cielo para que el Señor te escuche a ti. Eso es algo tremendo, hermano. Que tanto el cielo y la tierra podamos adorar al Señor es tremendo. Es algo muy hermoso. Pero si tanto queremos agradar a Dios, no solamente tenemos que cantar. No se te puede olvidar que también tenemos que hacer Él. Tenemos que hacer Él. Y lo tenemos que hacer bien, hermano. Aquí dice hacer bien. Y también dice ayuda mutua. Porque tú y yo fuimos creados para tener conexiones, hermano. Cuando tú y yo adoramos a Dios y se pone como hace rato y se pone como ayer, estamos teniendo una conexión directa con Dios. Y si me lo puedes permitir, como que nos conectamos y nos enchufamos hacia arriba con la presencia de Dios y vivimos unos momentos espectaculares. Pero Dios quiere que no se te olvide que también tienes gente a tu alrededor. Entonces voltea a tu derecha y a tu izquierda y te vas a encontrar con gente. ¿Sí? Y cuando salgas al transporte público y voltees, bueno, menos César que está ahí solito, pero los tienes cerca, César. Y cuando vas en el transporte público y tú voltees a tu derecha y a tu izquierda, ¿qué crees? Que hay más gente. Y cuando estás en tu escuela, en tu trabajo, en el mercado, en donde quiera que tú te muevas, ¿qué crees? Y no se te olvide que también tienes que hacer el bien con ellos. Y no se te olvide que también a Dios le agrada la ayuda mutua. Di conmigo, ayuda mutua. Porque esto habla que tú tienes que ofrecer la ayuda a alguien más. Y a eso le agrada a Dios. Y seguramente alguien también te va a ayudar a ti. Porque es bien claro al decir mutua. Yo creo que lo puso el Señor a propósito porque habemos gente que solo nos gusta recibir ayuda. Y hay gente que no sabe recibir ayuda. Pero la Biblia es clara al decir que tiene que ser ayuda. Ayuda recíproca. Tú me ayudas y yo te ayudo. Eso también agrada a Dios. Y eso, hermano, también es un sacrificio. Porque un sacrificio es algo que te cuesta. La ayuda mutua no es algo que sea simple, hermano. Y déjame decirte algo, si fue fácil, no es un sacrificio. Porque la Biblia dice que estos sacrificios le agradan a Dios. Entonces, tenemos que echarle ganitas, hermano. Así como le echamos ganas para cantar, así como le echamos ganas para danzar, así como nos preparamos y así como los músicos ensayan y las de danza ensayan, así también tenemos que prepararnos para ayudar, hermano. También tiene que ser un sacrificio la ayuda mutua. También tiene que ser un sacrificio el hacer el bien. Y el hacer el bien a los demás. Di conmigo, hacer el bien. Ayuda mutua. No se te olvide, hermano, que esas cosas las tienes que hacer. Pero las tienes que hacer también sin cansarte. Las tienes también que hacer sin. Vamos a Romanos 16, 19, por favor. Romanos 16, 19. Versión Reina Valera. ¿Estamos listos? Vamos a leerlo juntos. Dice: vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Di conmigo: sabio para el bien, ingenuos para el mal. Y entonces esto se conecta con todos los devocionales y todo lo que nos han estado pasando esta semana. Y lo que tú has estado leyendo, espero que sí lo estés haciendo esta semana, hermano. Porque qué padre es adorar, pero tenemos que ayudar a los demás. Pero para ayudar a los demás y para hacer el bien tenemos que ser sabios. ¿Sabes por qué los cristianos se cansan de hacer el bien? Porque no son sabios al hacer el bien. Porque no le ponen, a veces como cristianos y como hijos de Dios, hacemos las cosas por hacerlas. Y eso, hermano, no está bien. Creemos que con solamente darle 5 pesos al que estaba ahí pidiendo en la calle ya hicimos el bien a alguien, hermano. ¿Pero qué crees? Que no. Y a veces creemos que por hacer demasiadas cosas estamos haciendo el bien. Bien. Y a veces eso cansa, hermano. Y déjame decirte que no le estamos poniendo sabiduría a lo que estamos haciendo. Dice este versículo: sean sabios cuando vas a hacer el bien. Con el mismo hermano que ya le estuviste exhortando, ahora dile: ahora sé sabio. Ahora al otro, dile: ahora sé sabio. Dios nos ha dado sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría, el principio de la sabiduría, hermano. Y si tú y yo tememos al Señor, tenemos sabiduría. Y lo hemos estado viendo esta semana a través de los devocionales que nos han estado enviando, hermano. Tenemos que buscar la sabiduría. Y si vamos a hacer el bien, y si vamos a empezar a hacer cosas con la gente de nuestro alrededor, tenemos que ser sabios, hermano. Tenemos que ser sabios en lo que vamos a hacer. La Biblia habla en Santiago de que si tú ves a un hermano con necesidad y simplemente lo llamas y oras por él y lo despides sin ayudar a su necesidad, ¿qué crees? No fuiste sabio, hermano. Lo voy a decir en esos términos. No fuiste sabio, porque aunque tu intención era ayudar, no lo hicimos bien. Tenemos que aprender a ser como Jesús, hermano. Eso es algo que se nos ha remarcado aquí arriba. Jesús era un ser extraordinario que sabía ver a la necesidad de la gente y responder a su necesidad. Entonces, si tú y yo vamos a ayudar a alguien, tenemos que detenernos primero a ver cómo lo vamos a ayudar. ¿Qué es lo que tiene de necesidad? ¿Qué es lo que necesita y cómo lo podemos ayudar? ¿Sí? Hay dos calladitos, se me quedaron aquí. A mí me sorprende, hermano, y lo digo aquí abiertamente, a lo mejor nunca lo había dicho, pero de repente tú has visto que en todas las iglesias se aparece gente con necesidad. Todos siempre llegan ahí. Ay, es que me asaltaron, ay, es que vengo de bien lejos, es que sé. ¿Sí o no? Y aquí no es la excepción, hermano. Y de repente viene la gente y te marea, a veces entra al culto y llora y pasa al altar. Y luego al final lo único que querían era dinero. ¿Sí o no? Y yo la verdad que al principio, hermano, cuando empezaba a estar al frente y me tocó recibir a algunos, pues, siendo uno verdecito y novato, a veces cae en los juegos de estas personas, hermano. Pero a mí me sorprendió la vez que mi pastor lo llamó y le preguntó: ¿cuál es tu necesidad? A ver, platícame tu problema. Y se detuvo para platicar con él, escucharlo y analizar cuál era su problema. Y le dijo como aquellos discípulos: no tengo oro, no tengo plata, pero te puedo ayudar de esta forma. Te puedo ayudar de esta forma. Si tu problema es que no tienes para el pasaje, yo te llevo y te lo compro. Si tu problema es que no tienes medicina, vamos y la compramos con la tarjeta porque no traemos efectivo. Pero entonces eso a mí, que más que vale, a mí me sorprendió y lo tengo guardado en mi corazón porque dije: wow, es que es así lo que ahora vengo a predicar. Porque no se trata de ayudar por ayudar, no se trata de hacerlo por hacerlo, se trata de ser sabios, hermano. Y tú y yo muchas veces, hermano, al menos yo sí, a mí sí me ha pasado, que a veces pretendo ayudar a alguien nomás con lo que me pide. Y no siempre es así. Y si no me lo crees, la Biblia te habla de un paralítico que estaba a la puerta de la iglesia y que entonces pasaron los discípulos y le dijo: ay, dame dinero. Y si yo hubiera sido aquellos discípulos, hubiera sacado el billete más grande que trajera, ten para la gloria de Dios, aleluya, y sea hasta más allá de mis fuerzas. Pero los discípulos pudieron ver la necesidad de esa persona, hermano, y dijeron: pues no traigo oro, no traigo plata, pero traigo lo que necesitas. ¿Sí o no? Y entonces atendieron a la necesidad de esta persona. Y yo te pregunto, ¿qué le hizo más bien a esta persona? ¿El dinero que le pudieron haber dado? o lo que los discípulos le dieron a ese ser. Y es que a veces, hermano, tú y yo tenemos la misma, al mismo Dios. Lo que nos falta es sabiduría. Lo que nos falta a veces es sabiduría, hermano. Tenemos que ser sabios a la hora de buscar a quién ayudar, a la hora de ayudar a alguien, a la hora de hacer el bien, hermano. Tenemos que ser, tenemos que ser. Y este versículo te lo dice: sé sabio para el bien, sé ingenuo para el mal. Pero muchas veces somos re buenos para lo malo, hermano, y re ingenuos para lo bueno. Y para hacer lo malo somos re buenos para escondernos, para inventarnos pretextos, para salirnos, para hacer, para deshacer, y después ya venimos aquí con nuestros platos rotos. Pero para hacer el bien, hermano, ahí sí, lo sabemos. Pero hoy la exhortación, hermano, es que si vamos a hacer el bien. Lo hagamos con sabiduría, hermano. No se te olvide que tienes que hacer el bien. Y si vas a hacer el bien, tenemos que hacerlo sabiamente. Y si lo haces sabiamente, no te vas a cansar, hermano. Y si no te cansas, vas a cosechar algo bueno, hermano, de lo que estás haciendo. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ha llamado a hacer lo bueno, hermano. ¿Por qué? Porque queremos agradarle a Él. Hebreos dice: esto agrada a Dios. Y tú y yo estamos hechos para hacer el bien. Pero lo tenemos que hacer bien, y hacerlo bien agrada al Señor, hermano. ¿O no quieres agradar a Dios? Bien, hermano, no se te olvide hoy que tienes que hacer el bien. Moisés, hermano, en algún momento tenía un pueblo muy grande a su cargo, y él, con un corazón de pastor, un corazón bueno, quería ayudarlos a todos. Pero ¿qué crees? Que no podía. Llega a su suegro y le dice: ¿qué crees? Le leyó el mismo versículo. Yo creo que le leyó, no es cierto, todavía no estaba la Biblia. Vas a desfallecer. Y si tú desfalleces por querer ayudar a tanta multitud, el pueblo va a desfallecer contigo. Sé sabio. Y entonces reparte la chamba. Pero yo quiero que en este pasaje tú veas que aquel que no sabe ayudar bien y que no pone sabiduría a la querer ayudar a los demás, puede desfallecer. A Moisés le iba a pasar. Y le iba a pasar, hermano. Si no llega a su suegro, que de plano, que ni siquiera era del pueblo de Dios, y le dice: tienes que ser sabio. Tienes que ser sabio. Para entonces poder ayudarlos a todos sin que desfallezcas tú y desfallezca el pueblo contigo. Si tú estás ayudando a gente y la gente aprende a depender de ti y tú desfalleces, desfallecen contigo. Pero entonces hay que ser sabios, hermanos. Hay que mirar la necesidad, hermano. Hay que atender a la necesidad. Y hay que poner también fe a lo que estamos haciendo y corazón, hermano. Pero todo eso se hace bien si primero le pones coco. Empieza por ahí. Ponle materia gris, hermano, ahí, para que antes de empezar algo y despilfarrar a lo mejor con lo que podías ayudar, lo que ibas a ayudar sea inteligentemente dado para que sea de más provecho. ¿Se está entendiendo, hermano? ¿Sí van conmigo? Dile a tu hermano: no te olvides de hacer el bien. Hechos 4:34. Ay, hermanos, ¿cuántas veces les tengo que decir que no me dejen callado este lugar? O sea, ¿cómo? ¿A su nombre? ¡Gloria! ¿A su nombre? ¡Gloria! Gloria al Señor, hermano. Hechos 4:34. Vamos a leerlos, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido. Siguiente. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y de, fuerte. ¿Cómo? Quiero darte tres puntos o tres cosas que no se te pueden olvidar cuando vas a hacer el bien y cuando vas a ayudar a alguien. Lo primero, no se te puede olvidar la necesidad de tu hermano. Y quiero que te lo grabes hoy porque es lo que hoy vengo a decirte de parte del Señor. No se te puede olvidar la necesidad de tu hermano en este lugar. Y quise darte este pasaje de Hechos porque cuando la iglesia, que no sé qué me causa a mí cuando le dicen primitiva, porque realmente a veces los primitivos en la forma de comportarnos somos nosotros, ellos eran tan avanzados, hermano, y a veces los que parecemos chimpancés ayudando somos nosotros, hermano. Bueno, ya me desahogué. Pero la realidad, hermano, es que tenemos que aprender bien lo que ellos hacían, hermano. No había necesitado entre ellos. Los hermanos eran generosos cuando veían la necesidad, eran capaces de dar su casa. Pero cuando llegaba el recurso, hermano, eran sabios. Porque no repartían como los políticos de que a nosotros primero allá poquito, o no repartían equitativamente a todos igual. ¿Cómo repartían? Eso quiere decir que primero se sentaban a ver la necesidad de cada quien. Y cuando veían la necesidad y veían la forma de ayudarlo, le daban de acuerdo a esa necesidad, ¿sí o no? Ah, pues tú y yo estamos llamados hoy a ayudar a nuestros hermanos así. No te olvides de la necesidad de tus hermanos. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien con todos. Di conmigo todos. ¿A quién tenemos que hacerle bien? Y luego dice, y mayormente a los hermanos de la familia de la fe. Así que volteate con tu hermano y dile, ayúdame. Tenemos que ayudarnos a todos. Pero no se te olvide que primeramente tenemos que ayudarnos entre nosotros porque somos una familia. Y como tal tenemos que comportarnos, hermano. Como tal tenemos que comportarnos. Yo te pregunto, ¿habrá necesidad aquí? No digas amén. ¿Habrá necesidad en este lugar? ¿Habrá gente con problemas económicos? ¿Habrá gente enferma? ¿Habrá gente desanimada? ¿Y si lo sabes, por qué no haces nada? Bueno, eso fue muy natural, ese fui yo, hermano, esa fue mi cara. Bueno, pero sí me entendieron, ¿verdad? No se te olvide la necesidad de tu hermano. No se te olvide la necesidad de tu hermano, hermano. Por eso Dios nos llamó hermanos y nos hizo hermanos. Para que aprendamos a vernos como una familia. Mejores son dos que uno, dice la Biblia. Y aquí somos más que dos. Ninguno de nosotros debería tener necesidad si aprendiéramos a ayudarnos sabiamente. Y no se trata de dar por dar, se trata de ser sabios al dar. Se trata de encontrar oportunidad buena para ayudar. Se trata de generar los recursos necesarios para ayudar. A veces dices, es que no tengo, hermano. Pues bueno, hay que echarle coco y generar algo para que ayudemos. El hermano, pastor, nos ha hablado a veces de hasta emprender algo, de hacer algo para generar el recurso, hermano. Seamos sabios a la hora de ayudar a nuestros hermanos. No se te olvide la necesidad de tu hermano. Lo segundo que quiero que te acuerdes es que no se te olviden los de afuera, hermano. No se te olviden los que no son cristianos. Ciertamente tenemos que darnos preferencia como hermanos, como hijos de Dios que somos. La Biblia dice que nos tenemos que dar preferencia, pero antes dijo que teníamos que ayudar a todos, hermano. Los cristianos y los religiosos nos tiran igual. Tú y yo no deberíamos ser igual a los religiosos, pero nos tiran igual que los religiosos. Y allá afuera de nosotros dicen que solamente queremos arreglar todo orando. Bueno, creemos en el poder de la oración, hermano, pero a veces hace falta algo más. Y hace falta también de repente dar, hermano, y ayudar a la gente allá afuera. Y que ellos puedan ver y dicen, no, oye, es que acá sí me ayudaron, oye. Es que aquí sí me ayudaron. Es que, bueno, sí oran y sí me ayudan, pero también ven mi necesidad y me dan. Yo recuerdo de esos testimonios que le dije de la gente que entra, que hubo una pareja que agarró y dijo, sí, cómprenme la medicina. Y fueron y se la compraron, ¿sí o no? Y después ellos estuvieron viniendo a este lugar. ¿Por qué? Bueno, porque fueron sabios al poder ver su necesidad, le compraron la medicina, hermano, y se sintieron ayudados. No vinieron por los cantos, no conocían a nadie aquí, no había nada de relación entre las personas y nosotros, excepto algo, lo supieron ayudar aquí. Y a respuesta de eso, ¿qué crees? Que la gente vino. Era una pareja, me acuerdo, mis papás estuvieron ahí con ellos unos días en su casa, bueno, en la casa de mis papás. Pero yo te pregunto, ¿no será eso un buen testimonio? ¿No le agradará eso a Dios? Claro que le agrada, hermano. No se te olvide ayudar a tus hermanos, pero tampoco se te olviden los de afuera. Y si vas a ayudar a los de afuera, también sé sabio, hermano. Sé sabio al ayudar de los de afuera. Y quiero cerrar este mensaje, hermano, con un versículo que Dios me dio en la mañana y que a mí me sacudió, hermano, y me conmovió. Y quiero que vayamos a Josué 24:14. Vamos a leer solo el 15. Josué 24:15. Ahí está, hermano, gloria a Dios. Estaba a punto de decirles que estaba muy callado cuando el hermano glorificó al Señor. ¿Estamos listos? Juntos, dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa. Y yo le preguntaba al Señor, decía, bueno, me queda muy claro que este versículo me lo diste. Lo que no entiendo es la conexión con lo que estoy predicando. Y mientras estábamos apurándonos para llegar al ensayo, hermano, en algún momento el Señor me dio algo para la iglesia, hermano. Y lo que, tercero que yo quiero enseñarte es que no se te olvide tu familia cuando estás sirviendo. Y cuando vienes a servir al Señor, no se te olvide tu casa tampoco. Porque tristemente, hermano, a veces somos bien buenos para ayudar a los de fuera, a veces somos bien buenos para ayudar a los hermanos, pero ¿qué crees? Que en la casa hay mucha necesidad. Y yo conozco testimonios de un chorro de hijos de pastores que ya no están en la iglesia, porque están tan amargados por padres que mientras servían a otros, se olvidaron de ellos. Y hermano, también el Señor me mostraba gente que a veces se aísla para servir al Señor y se olvida de su casa, hermano. O padres que envían a sus hijos a servir al Señor y ellos, con que mi hijo sirva es suficiente, con que mi esposo sirva es suficiente. Pero Josué, hermano, decía, ustedes sirvan a quien quiera, yo y serviremos a Jehová, hermano. Yo y yo te pregunto, ¿cómo está tu casa, hermano? ¿Cómo se queda tu casa cuando tú sirves al Señor? ¿Cómo se quedan tus hijos cuando tú estás en este lugar ministrando? ¿O cuando vienes a hacer el aseo? ¿Qué hay de aquellos que están en nuestra casa cuando tú decides emprender algo afuera? Eso no es sabio. Si lo que está pasando, hermano, es que tú das preferencia afuera, das preferencia a los hermanos, y en tu casa se te están hundiendo los barcos, no tiene sentido, hermano. Yo he escuchado a veces a gente que me dice, es que me da miedo involucrarme más porque mis hijos. Y yo lo escuchaba y decía, sí es cierto, o sea, se nos ha enseñado que nuestro primer ministerio es nuestra casa. Pero Josué fue más sabio y dijo, pues me los llevo. ¿O no? Dijo, muy bien, yo voy a servir, pero pues, mi casa viene conmigo. ¿Y qué le agradará más al Señor? ¿Que descuides a tu casa o como Josué te los traigas? No se te olvide tu familia cuando estás sirviendo. No se te olviden los de tu casa cuando estás sirviendo. Porque el Señor me mostraba, hermano, y es una realidad de todos, que tantas veces estamos aquí bien bonito, alabando, administrando, y en nuestra casa hay gente que no es salva. Y yo dije, sí es cierto, Señor, en mi casa mi abuelo no es salvo y vive en nuestra casa. Y qué padre es venir aquí y llenarse del Señor y a veces agarrar fuerza y salir afuera a repartir folletos, evangelizar, compartir en el micro, en el metro y todo, y en casa. Y en casa. Y entonces hoy, hermano, que vengo a hablarte de ayudar a los demás, de servir, tengo que preguntarte, hermano, por tu casa. Porque, ¿qué pasa en nuestras casas, hermano? ¿Se nos olvidan los nuestros? ¿Se nos amargan los nuestros? ¿Se nos pierden los nuestros? Aquellos que Dios puso en nuestro propio barco, a veces son los que se ahogan y los que estaban abajo son los que se salvan. ¿Qué pasa con los nuestros? ¿Con nuestros hermanos? ¿Con nuestros padres? ¿Qué pasa con ellos? Padres, ¿de qué forma estamos enseñando a nuestros hijos a servir? La mejor forma de servirlos es, mira, mi hijo se sirve así, vente conmigo. Como Josué. Pues dijo, yo y mi casa vamos a servir y vénganse mis hijos porque vamos a servir a Jehová. ¿Cómo está nuestra casa, hermano? Tenemos que ser sabios también a servir y también sabios con los de nuestra casa, hermano. Ponte de pie. Prepárate, hermano, porque Dios nos va a usar grandemente. Y para las cosas que Dios está preparando, hermano, se requiere gente que pueda y sepa servir. Gente que va a salir afuera a servir a los demás y que den testimonio y que la gente empiece a venir. Es algo de lo que va a ocurrir aquí. Pero necesitamos, hermano, que sean sabios. Se nos ha hablado toda la semana de sabiduría, hermano. Y se estaría de más ahondar más. Lo que te vengo a decir es que si vas a servir, lo hagas sabiamente. Y que si vas a servir, hay tanta necesidad, hermano, que tienes que ser sabio a la hora de ayudar. Y tienes que empezar a ayudar con los de tu casa, con los de aquí. Tienes que ayudar también a los de fuera, pero también que no se te olviden los de tu casa. Porque tristemente va a ser horrible, hermano. Es algo que no desea nadie, pero ¿qué se sentirá o qué pasará con aquellas personas que alcanzaron a tanta gente y se le perdieron los de su casa? Yo cuando me platicaban y preguntaban eso, me decían, Iván, ¿y mis hijos y mis hijas? Y pensaba en algunos testimonios de pastores que Dios usó grandemente. Mi esposa tiene por ahí unos familiares que fueron pastores y evangelistas tremendos, que llevaron el evangelio por la sierra y que abrieron iglesias en un chorro de lugares. Esos son los tíos de mi esposa, hermano. Pero si sus hijos no quieren saber nada del evangelio, nada. Y luego los contacta por Face y ahí platica con ellos y algo, y de repente pues te das cuenta que están bien amargados y bien dañados. Y yo digo, qué tremendo testimonio para alguien que fue un siervo de Dios. Y qué tremendo testimonio de ser para una persona tener que vivir así. Hoy es día para que pensemos en nuestra casa y veamos cómo está nuestra situación. Si nuestros hijos van bien, si nuestros hijos no van bien. Si a lo mejor yo como hijo me estoy aislando y se me están olvidando todos los demás. Pero Dios busca familias, hermano. Dios habla de familias. Y dice, en ti serán benditas todas las familias. Porque Dios quiere familias enteras aquí. Dios quiere que tú y tu casa sirvan a Jehová. Dios quiere aquí ver familias completas sirviendo. Y si tú estás de acuerdo, hoy quiero orar para que Dios, hoy ya me pegué, para que Dios pueda traer tu familia completa a este lugar. Y para que tu familia entera sea salva. No podemos pensar en los millares de gente que van a venir aquí, o los miles. Si se nos están ahogando en casa la gente por servir a Dios. Ni siquiera es porque andes de borracho, porque andes haciendo cosas malas. Es por servir a Jehová que se te están olvidando. Es una contradicción tremenda. ¿Y por qué no mejor hoy oramos al Señor? Si es necesario, pidamos perdón. Y le pidamos que Él nos ayude a ser sabios a la hora de servir a los demás. A la hora de servirle a Él. Y que podamos poner atención también en los de casa. También en los de la iglesia y también en la gente que está a nuestro alrededor. ¿Te parece? Vamos a orar esta tarde. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, esta tarde por tu palabra. Yo sé que tú hablas a nosotros y la Biblia dice que hablas al corazón, Señor. Y yo sé que has hablado a nuestro corazón porque ahí, Padre eterno, tú reinas y ahí también está nuestra familia y los de nuestra casa, Padre. Queremos ser sabios al servir. En el nombre de Jesús, yo oro por esta congregación pidiéndote que tú puedas traer a este lugar sabiduría, Señor. Que nos des sabiduría a la hora de obrar, que nos des sabiduría a la hora de servir, que nos des sabiduría a la hora de poder ver la necesidad de los demás, a la hora de ver nuestra propia necesidad, a la hora de poder ver la necesidad que tenemos en nuestra casa, Señor. Hoy oro por sabiduría de lo alto. La Biblia dice que si alguien tiene falta de sabiduría, la pida. La pida a Dios, el cual dará abundantemente. Así que hoy te pido sabiduría abundante para mi vida, sabiduría abundante para mis hermanos, sabiduría abundante para aquellas familias que aún tenemos familiares que no han sido alcanzados por ti. Yo sé que puede haber muchas razones, Padre, pero no se me puede olvidar mi casa. A mí no se me puede olvidar mi casa, Señor. Yo no sé si a lo mejor es otra cosa o son otras ataduras. Lo que sé es que a mí no se me puede olvidar mis hijas, no se me puede olvidar mi esposa, no se me pueden olvidar mis hermanos, no se me puede olvidar mi padre. Oro, Padre eterno, porque las familias de mis hermanos que están aquí puedan venir completas a este lugar, Padre. Oro, Espíritu Santo, para que tú obres en las familias de este lugar y podamos traer aquí nuestra familia entera, Señor. Familias unidas, Padre. Familias unidas sirviéndote, como Josué, que decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy te digo a ti, Señor, que yo y mi casa también serviremos a Jehová. Y lo puedo declarar en fe, si es que no hay alguien salvo en mi casa, si hay alguien que aún no está sirviéndote, Señor. Lo declaro hoy en fe y digo, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Abre tu boca, hermano, y dile al Señor que tú y tu casa servirán a Jehová. Dilo en fe. Si aún tienes necesidad en casa, con alguien que no está sirviendo, con alguien que está alejado, con alguien que no ha sido salvo, hoy es tiempo de hablar en fe, hermano, y decir: Señor, yo creo que tú vas a salvar mi casa, yo creo que tú vas a dar salvación a mis hijos, yo creo que tú vas a dar salvación a mis padres, yo creo que tú vas a ser salva mi casa. Así que hoy yo creo en ti y declaro que mi casa y yo serviremos al Señor. Familias enteras van a venir a esta casa, hermano. Familias enteras van a entrar por esa puerta para ser redimidas por el Señor. Pero tu casa y mi casa van a ser las primeras en poder ser alcanzadas por Él. Padre, oro por las familias de este lugar, Señor. Oro por tus hijos, porque ellos son los que tienen que ser sabios. Oro por ellos, Padre eterno, para que puedan ser testimonio en su propia casa con los que están perdidos. Oro, Padre eterno, por salvación para nuestras casas, por sabiduría para tus siervos. Oro por oportunidad para ser sabios. Oro por oportunidad para resplandecer siendo sabios, Señor. Danos tu sabiduría, Señor. Danos en abundancia, Padre. Danos más de ti, Señor. Enséñanos a ser como tú, Señor. Enséñanos a ver la necesidad de los demás y poder ayudarlos, Padre eterno. En el nombre de Jesús lo pido.